esta es una carta de amor para ti. Escrita en un día de lluvia con frío y dolor. Oh, oh, oh. Es justo nuestro aniversario que solo estoy. ¿Qué le dirás a tu almohada en las noches sin mí? De aquellos lugares que juntos nos vieron soñar. Ah, me muero pensando en la hora de volverte a encontrar. Mas cuando regreses a casa habrá terminado esta soledad. Te espero con tantos deseos y mucha ansiedad. Mas cuando regreses a casa, los sueños perdidos renacerán. Y jamás en la vida, te juro, te vas a marchar. ¿Acaso pensaron que eso sería mejor? Oh, ellos se equivocaron al dudar de mi amor. ¿Qué le dirás a tu almohada en las noches sin mí? Aquellos lugares que juntos nos vieron soñar. Ah, me muero pensando en la hora de volverte a encontrar. Mas cuando regreses a casa habrá terminado esta soledad. Te espero con tantos deseos y mucha ansiedad. Mas cuando regreses a casa, los sueños perdidos renacerán. Y jamás en la vida, te juro, te vas a marchar.